Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, estamos en este Día del Señor, comienzo de la 32ª semana durante el año, el tiempo ordinario, y hoy ante una fiesta, que es la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Con esta fiesta la Iglesia pone de relieve la importancia del templo como lugar de culto, pero también nos recuerda que todos somos, por el bautismo, templos vivos donde habita el Espíritu Santo y donde se derrama la gracia eclesiológica de la Trinidad. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Utilizamos el color blanco o verde para nuestras celebraciones litúrgicas. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, yo he elegido y consagrado esta casa a fin de que mi nombre resida en ella para siempre, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos se le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos los recordaron que él había dicho esto. Y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.